tengo con Carmen Desparte, que se van a realizar entendiendo entre ellos. Hoy vamos a hablar sobre historia y política en materia de drogas. Nos va a acompañar Ignacio Canaval, un compañero de la juventud, y además Sebastián Masalo, el director de la revista THC. El viernes que viene vamos a hablar sobre el abordaje legal con respecto a esta problemática. Y por último, el último viernes va a ser sobre la política sanitaria y abordaje terapéutico. Bueno, nada, quería agradecerles a todos la presencia por acompañarnos en esta actividad, agradecer a las autoridades de Sinupro que nos facilitaron el lugar y sobre todo agradecerle especialmente a Sebastián, que no solo vino de Buenos Aires hasta acá sin cobrar un peso, sino que además por la Universidad de Uruguay. En enero vamos con Mendoza acompañándonos en el campamento, así que bueno, muchas gracias. Los dejo con ellos, que lo van a traer y primero a todos los asistentes, bueno, que son los que están haciendo esta jornada, bueno, para nosotros son importantes y son, bueno, respuesta de un trabajo. También, bueno, agradecerle al CEMUPRO por prestarnos las instalaciones, prestarnos toda la logística para poder estar y, bueno, para ayudarnos también a difundir todo esto. Y, bueno, y sobre todo también agradecerle y ser parte también de la Juventud Socialista de Rosario, que, bueno, que nosotros estamos tomando esta temática ahora fuertemente y nada, me parece interesante no solo dar una charla hoy, sino, bueno, estar tomando temas que son propios de la juventud, tenemos un lugar para hacerlo y, bueno, este es un espacio para desarrollarlo y, bueno, como bien decía Leonela, esto va a ser tres encuentros. Hoy, casualmente, desde el FAP está habiendo tres charlas sobre drogas al mismo tiempo en tres lugares diferentes de la Argentina, lo cual nos pone muy orgullosos porque, bueno, hasta antes del enero no había sucedido nada de eso y ahora justo en un día hay tres, una en Vicente López, una acá en la ciudad de Rosario y una en Santa Fe, así que, bueno, para nosotros, no, y otra en vivo en Rosario de Humanidades, no, nada, nos enorgullece y no, de ninguna manera nos quiere que haya varias actividades al mismo día, sino que lo festejamos que realmente se esté instalando esta temática. Y, bueno, para ser breve, porque la idea es que las charlas no duren más de media hora, 40 minutos, para poder también responder preguntas, simplemente nombrar estos tres encuentros. El primero es Historia y Política en Materia de Drogas, con Sebastián Basalo, y conmigo. Y el segundo encuentro va a ser el abordaje legal y de derechos humanos, con dos personas que vienen trabajando esta temática hace muchos años, con Mariano Bufarini, que es profesor de la facultad, ex fiscal y director de penitenciario de acá de la provincia de Santa Fe, y el licenciado Gustavo Lafargue, que ha trabajado en ARMA. ¿Estamos bien? Excelente, bien, Paul. Es el licenciado en la UNL en comunicación y ha trabajado mucho la temática de drogas. Y el tercer encuentro, que creo que es de capital importancia, un encuentro que realmente lo recomiendo, porque es una de nuestras insignias del partido, que es la salud pública y la política sanitaria. Bueno, y esto del abordaje terapéutico, que van a venir Graciela Touzé, que es la presidenta de Intercambios, y Melissa Pianetti, la directora de Salud Mental. Creo que este es un muy importante encuentro, porque el hecho de que la salud pública y la política sanitaria sea uno de nuestros emblemas, pero que no tengamos un fuerte desarrollo en lo que es tratamiento y rehabilitación en materia de drogas dentro del partido, me parece que es algo que es interesante tomar y va a ser muy interesante poder trabajarlo desde el partido y para el partido. Bueno, para empezar y no hacer tanto, la revista que representa el CEO. Bueno, vamos a arrancar con... Yo no quise hacer una charla muy larga, ni muy extensa, ni que sea muy académica. Creo que lo que vamos a hablar hoy es de la problemática de las drogas. Pero yo creo que es lo importante decir acá, no simplemente que vamos a hablar de las drogas, porque charlas sobre drogas hay y hubo hace muchos años. Yo inclusive, que trabajo en TEA, ya estoy cansado de escucharlas por distintas personas. Pero yo creo que la problemática de las drogas lo que tiene, por ser un tema tabú, es que al mismo tiempo que tapa una temática, que el problema de las drogas nos permite no hablar de otras temáticas, el hablar de drogas también nos permite hablar de otras cosas. Porque, bueno, lo que yo vengo a tratar hoy, quiero, una de las cosas que quiero trabajar hoy es este tema, que es básicamente la música de House, es el 2001. ¿Por qué el 2001 me parece algo importante para trabajar hoy? Voy a sacar el sonido si me molesta. ¿Por qué el 2001 me parece algo importante para tratar? Porque, bueno, las personas que estamos acá tenemos, bueno, entre 20 y 60 años. Fuimos personas que vivimos ese momento histórico que, de alguna manera, el 2001 nos marca como sujetos, nos marca en una situación de que donde la trama social se marcó por la violencia, se marcó por que, bueno, la crisis política, hubo un fuerte quiebre en lo que es la crisis, con que por lo menos las personas que estamos entre 20 y 35, los jóvenes que venimos a proponer esto, nos ha marcado. Y lo que yo quiero marcar es que en este 2001 viene de una problemática que en relación a... Nosotros venimos a hablar de problemas de consumo. La sociedad de consumo en la que estamos metidos adentro, en ese momento fue un quiebre para nosotros. Un momento en la sociedad de consumo que nosotros estábamos, veníamos de la década menemista, veníamos de un consumo totalmente exacerbado, y ese 2001 nos muestra el quiebre, donde nosotros, la mayoría de las familias, no podían realmente consumir lo más necesario, comida y lugar, y tenían que depender de las tramas familiares en relación a ese consumo. Y esos sujetos que estamos acá parados, y muchos que nos constituimos en ese momento, o somos, o inclusive los más menores, que ahora son adolescentes, fueron en ese momento destruidos por ese consumo y esa violencia del consumo que nos enseñaron desde que éramos chicos. Y, por ejemplo, en el 2001 es la irrupción del Paco en la Argentina. La irrupción del Paco en la Argentina no es casual que sea en el 2001. En el 2001 aparece esta droga que es la pasta base de cocaína. Que la pasta base de cocaína, yo no vengo acá a demonizarla o hablar como el padre del Paco o otro criterio, sino a explicar que es la pasta base de cocaína es algo muy particular. ¿Por qué? Porque es un desecho de la extracción de la cocaína. No es una droga como es el opio, como es la marihuana, que es una planta en sí, o como la cocaína, que es la extracción de un alcaloide, sino que es el desecho, es la porquería que se extrae de la cocaína. Entonces, el mercado, como no tiene ningún tipo de ética, el mercado lo único que le interesa es vender y consumir, inclusive producir un mercado donde antes no había un mercado. La pasta base, en general, no es una problemática de las clases medias y altas. Es una problemática de las clases más pobres. ¿Por qué? Porque estas clases, de alguna manera, antes estaban por fuera del mercado o por un mercado que era lateral. Y bueno, en el 2001 lo que hace en la pasta base es incluir dentro de este mercado terrible, este mercado que se exacerba y tiene que todo el tiempo estar tomando sujetos, tiene que reproducirse y estar todo el tiempo absorbiendo gente y reproduciéndose como mercado. Y la pasta base de cocaína es eso, es cuando el mercado atrapa a todas las personas, atrapa a un lugar de los sujetos y lo obliga a quedar en ese consumo repetitivo, en esa forma de consumir que todos estamos acostumbrados a vivir, que es cuando nosotros queremos liberar tensiones, ¿qué es lo que hacemos? Consumimos cine, consumimos fútbol, consumimos televisión, consumimos relaciones, consumimos alcohol para poder relacionarnos. Entonces me parece que algo importante que había que tratar, sobre todo por personas que estamos acá y que hemos vivido ese momento histórico, es entender que la problemática de drogas no es una problemática de los otros, no es un problema de enfermos, no es un problema de delincuentes, es un problema de personas y de personas que están metidos dentro de este sistema consumista, porque las drogas, uno puede leerlo, están hace miles de años y han vivido distintas situaciones con distintas circunstancias. Pero la problemática real del consumo abusivo de drogas no tiene más de 100 años y depende también de este modo de consumo voraz en el que estamos viviendo. Y nosotros, en un momento donde las políticas de drogas en la Argentina fueron signadas, después lo vamos a explicar y desarrollar un poco más, pero fueron signadas por dictaduras, López Rega, el neoliberalismo, en un momento donde la nación y en particular nuestro partido y otros lugares estamos logrando nuevos derechos, nuestro desafío, creo aquí, es, bueno, repensar esta lógica del consumo y las problemáticas que estos consumos llevan. Así que, bueno, lo que quería tratar hoy, básicamente, es estas problemáticas y, bueno, y analizar, bueno, la problemática de las drogas. ¿A qué nos posibilita? No los límites de decir hay que encerrar a los chicos, hay que objetos tabú, que pareciera que ahora, por ejemplo, en una escuela, si alguien le encuentra marihuana, lo que se hace es se lo identifica, se lo encapsula de alguna manera, se lo habla y se lo pasa, se lo tira, se lo expulsa de la sociedad. Y nosotros lo que tenemos que pensar, si estamos pensando una política progresista de drogas, es no responder con la cárcel, como estamos respondiendo ahora, no responder con comunidades terapéuticas, sino tener que pensar un nuevo paradigma desde la inclusión, y no solamente desde la salud mental, sino desde todos los lugares de la sociedad, desde ya sea la cultura, trabajo, hay que pensar estos lugares. Y bueno, para empezar así, porque no me quiero extender demasiado, es la problemática de las drogas, para comenzar, es una problemática que se presenta como el problema de la droga. Primer problemática general que todos nos confundimos, como si fuera un solo objeto, la droga, no diferenciando entre sustancias, marcando como si fuera un solo objeto, todas iguales, todas indiferenciadas, con las mismas situaciones, y cualquiera que la consume es el otro, están las personas que no se drogan y las que se drogan. No, lo que nosotros venimos a marcar acá es que las drogas son muchas, son diversas, los consumos son diferentes, y la problemática de creer que siempre fue igual el problema de las drogas y que es un fenómeno ahistórico que no depende de esta situación, creo que es algo que es lo que vamos a tener que trabajar acá. Que no es un fenómeno único, que no es atemporal y que es histórico. Nosotros muchas veces cuando hablamos de drogas no hablamos ni de alcohol ni de tabaco. Para tener una estadística, alrededor del 98% de los problemas de consumo problemáticos en nuestro país son de alcohol y tabaco. O sea, nosotros en general estamos haciendo charlas y tenemos lugares para el 2% de la población con esa problemática, y el 98% nos lo dejamos ahí como algo común porque está aceptado por la sociedad. Nosotros acá queremos marcar que, bueno, las drogas que están prohibidas no están prohibidas simplemente porque sí, dependen de una historia geopolítica, de una dialéctica que existe entre distintos intereses de corporaciones y de gobiernos, y que esa situación en este momento, estamos en un momento de vital importancia que la podemos llegar a modificar. Bueno, quería marcar simplemente en relación a esto, bueno, como para, no lo vamos a leer, pero bueno, en general, la Organización Mundial de la Salud, el concepto de droga más utilizado, una sustancia que introducía en el organismo vivo, es capaz de actuar sobre el sistema nervioso, provocando una alteración física y psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones, la modificación del estado psico, es capaz de cambiar el comportamiento de una persona que posee la capacidad de generar dependencia o tolerancia. Bueno, eso es para marcar que, bueno, que las drogas que nosotros tenemos prohibidas y las drogas en las cuales tenemos problemas no son simplemente las ilegales, sino son todas las drogas, y de esa manera tenemos que encarar la problemática. Yo quería marcar unos momentos históricos que, para poder que el SEBA desarrolle por ahí la parte más interesante, porque por ahí me toca un poco la parte más tediosa, pero que me parece que es básica y neurálgica, si vamos a hablar de un seminario de drogas, tener cuanto menos una arqueología de por qué estamos acá. Porque no fue siempre igual, no fue siempre la Argentina de la misma manera de acá. Arrancamos con un dato histórico, más bien, o sea, anecdótico, que es el primer momento donde se sanciona en la Argentina. Antes no había ningún registro, es decir, en 1921, que lo que estaba penalizado por el Código Penal era el suministro de sustancias medicinales distintas o en cantidades o cualidades diferentes. Y se crea el primer gabinete de toxicomanía. Es el momento del tango, es el momento donde las primeras figuras culturales en relación al consumo de alcohol, los extranjeros, tres años después de la ley seca en Estados Unidos, y que, bueno, eso repercute en nuestro país, pero entendamos que en este momento histórico la problemática de drogas era un problema social, era un problema básicamente de la aristocracia o de un problema grave de alcohol que estaba repercutiendo en las sociedades, en una sociedad en crisis, porque era una sociedad donde estaban los inmigrantes, donde era una sociedad convulsionada, y era un momento donde las drogas estuvieron, recién empiezan a marcar. En 1926, la modificación del Código Penal también se criminaliza la posesión y tenencia de drogas no justificadas. Eso es cuando recién la corporación médica empieza a tomar un poco las riendas de las problemáticas de drogas y comienza a tener la sociedad un vínculo, pero en relación en general con medicamentos. El problema en ese momento histórico no era con sustancias prohibidas, sino con medicamentos, entonces de lo que se encarga la justicia era de regular eso. Bueno, acá empezamos los momentos que por ahí son más interesantes, con los cuales queríamos desarrollar. En 1961 es la Convención Nacional, la Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Es cuando por primera vez a nivel global, por decisión, obviamente estamos en avanzada la posguerra, los años 60 asignados por distintas revoluciones, tanto podemos ir, si tomamos toda la década, la Revolución de Mayo, tenemos distintos momentos de convulsión social donde lo que se empieza a prohibir son plantas. Al principio, la primera convención de las Naciones Unidas lo que prohíbe es la hoja de coca, la marihuana y la dormidera. Básicamente, al principio, por lo que se empieza a atacar es a las plantas en sí, pero es en la primera prueba de que las Naciones Unidas, o sea, básicamente un organismo internacional, está interesado en esta temática. Antes no había sucedido eso y creemos que algo que tiene importancia por cómo organiza geopolíticamente los intereses de las políticas de drogas de todo el país. La ONU decide qué sustancias están prohibidas y los países repiten esa situación, lo cual uno entrega cierta soberanía sobre esa situación. Y es muy interesante que en nuestro país, en la década del 60, nosotros firmamos, adherimos a esta convención, pero recién es en el 68 cuando nosotros hacemos por primera vez, tenemos en el 64, bueno, en el 68 es cuando nosotros realmente sancionamos una ley, que es una ley muy interesante porque por ahí para los que tengan más edad o sepan un poco de historia, van a marcar que en el 68 no era un momento cualquiera en la Argentina, estábamos en el maniato, en ese momento en la dictadura, aparece una figurita en esta ley, en la 17657, que todavía con el CEBA y con varios nos estamos peleando, que es la tenencia para consumo personal. ¿Qué es la tenencia para consumo personal? Para el que no sepa, la tenencia para consumo personal es esto, es detener a alguien por la tenencia de una sustancia. El hecho de tener ya es una situación como para poder estar incriminando a una persona. Bueno, pero aparece esta figura, pero aparece despenalizada por primera vez, lo cual es lo que queremos marcar como llamativo. En el 68, en plena dictadura de Manía, una dictadura fuertemente moral, fuertemente cristiana, para dar unos ejemplos, se penalizaban, si mal no recuerdo, las polleras, se podía hacer detenciones en los hoteles de alojamiento, o sea, inclusive según lo que decía la ley, se tenía que llamar al esposo, si eran dos amantes, por ejemplo, se tenía que llamar la policía al esposo de cada uno para advertirle que en esa situación lo habían encontrado. Así que imagínense esa situación, entre otras, obviamente, mucho más crueles, pero que la figura de tenencia simple, de tenencia para consumo personal, perdón, es despenalizada. ¿Y por qué es despenalizada? Por recomendación de Soler, que era un asesor, pero básicamente un asesor fuertemente basado en el derecho liberal. Entonces, para que entendamos que la tenencia para consumo personal no es un reclamo que uno pueda decir de progresista, de izquierda, sino que tiene basado también todo un fuerte trasfondo liberal en relación a los derechos individuales. Porque creo que otra fuerte de las cosas que nosotros tenemos que entender con este curso es que no solamente estamos acá hablando por derechos individuales, no estamos acá hablando solamente por liberar la marihuana o liberar el consumo de poder nosotros estar tranquilos, sino que tenemos que poner un fuerte hincapié en lo que son políticas públicas y asistencia en salud y en prevención. Porque si nosotros nos basamos solamente en la libertad de la tenencia para poder nosotros consumir tranquilos en nuestra casa, estamos basándonos en estos principios liberales que si bien pueden ser interesantes y beneficiosos para nosotros, no son creo que nuestro objetivo máximo. Entonces me parece que ese es algo que hay que marcar históricamente. ¿Y por qué sucede esto? Porque en los 60, si uno recuerda y marca y lee sobre esa situación, la problemática de drogas no era pensada como una problemática nacional. No había una conciencia de los sujetos de la problemática de las drogas como un problema social, como que toda la sociedad tenía un fuerte problema con las drogas. Básicamente, que tenía un problema con las drogas, una persona que iba a un médico, iba a una institución, pero no era tratado como un problema social. Entonces, el modo represivo con el cual se agenciaba era mucho más laxo, era de otra manera. Estaba en una relación mucho más fuerte el Estado, pero al no ser considerado un problema estatal, no tenía por qué reprimirlo. Entonces, eso queda en un momento. Después, el otro momento, más un momento interesante que habría que marcar, es otro de los momentos que nos marca, que este sí es un fuerte cambio. En 1971 hay otra nueva, la ONU nuevamente avanza con los tratados y empieza a penalizar, empieza a avanzar en las distintas penalizaciones. Nosotros firmamos de nuevo eso y 3 años después tenemos una nueva ley de drogas, la 20771. Pero esta ley sobre drogas está marcada, obviamente, la primera que marcamos fue Onganía. La segunda está marcada no tanto por Isabel, sino como el personaje que está al lado, para quien no lo conoce, el brujo, el ministro de Bienestar Social, López Rega, que vamos a leer que cuando estaba en ese momento, se estaba legislando, ¿qué frase dijo él? Esta frase es textual. Las guerrillas son los principales consumidores de drogas en la Argentina. Por lo tanto, la campaña antidrogas será auténticamente una campaña antiguerrilla. Este es el momento, en 1974, cuando empiezan estos términos: narcoguerrilla, narcoterrorismo, narcosubversión, el subversivo. Esos lugares donde las drogas se están relacionando fuertemente con lo que es la subversión, con lo que es el consumo. Estamos en los 70, imagínense, pleno hipismo, música, todo lo que, bueno, que ya todos conocemos y gozamos de vivirlo en película, otros de vivirlo, pero bueno, un fuerte momento que nos ha marcado históricamente, un momento de expansión y cómo el Estado reacciona a esa problemática, poniendo la problemática de la droga no ya como un problema personal, no ya como una decisión, sino como un problema de Estado. Un problema donde el Estado tiene que tomar a las personas que consumen drogas, porque son personas que están contestando, o sea, están en contra de los principios que plantea el Estado como sociedad. Yo creo que eso es algo muy importante para entender, porque no es lo que sucede ahora. Después lo vamos a tratar, pero creo que si uno piensa ahora la problemática de drogas, para poner bien en contraste, yo creo que la problemática de ahora, en este momento, que lo va a trabajar más el SEBA, es una problemática de hiperadaptación, no una problemática de ser contestataria. En general, los consumos de droga en la actualidad no son contestatarios de la sociedad, sino que en general los consumos de droga son o para rendir más en el trabajo, para poder soportar el trabajo, para poder estudiar, para poder juntarse con amigos, para poder disfrutar de situaciones, para escapar del frío, como es el pegamento o el paco. Entonces, si hace 40 años la problemática de droga era planteada como contestataria, nosotros tendríamos que repensar si en este momento histórico no está volviendo un vuelco de 180 y nos estamos drogando para hiperadaptarnos a esta sociedad y poder soportar esta sociedad de consumo, que lo único que plantea para liberar tensiones y para gozar es el consumo. Bueno, otra de las partes interesantes, bueno, es esto que justo, casualmente, junto con la ley 20771, creo que 3 meses después, comienza la doctrina de seguridad nacional. Que bueno, que para los que no saben, la doctrina de seguridad nacional fue la encargada de, bueno, de alguna manera dar un marco legal a toda la dictadura de los 70s. Y bueno, creo que no es casual que hayan salido muy juntas. Y lo otro importante es que se hace un vuelco, se dice que no funcionó lo de la tenencia para consumo personal de tenencia, y se la comienza a penalizar con el caso, a ver si lo puse acá, con el caso Fallo Colavini. Que el Fallo Colavini de 1978 es una persona que estaba consumiendo marihuana en una plaza, sola. Estaba consumiendo marihuana sola en una plaza, por patrullero, policía con ropa de los 70, imagínense más, lo detienen. Se le hace una causa, se lo detienen, llega hasta la Corte Suprema. ¿Qué dice la Corte Suprema de la dictadura? ¿Por qué? Dice, primero, que bueno, que sí, la ley dice que se sanciona la tenencia para consumo, por lo tanto, está infringiendo la ley, tiene que ser eso. Pero ¿cómo justifica esto? Es lo interesante en los fallos de los jueces. Lo interesante es que dice que el problema que está habiendo con ese consumo en la calle es que está poniendo en peligro al Estado y a la salud pública, haciendo una actividad que promueve un desgarramiento en relación al Estado. Entonces, eso tenemos que pensar, que de alguna manera el Estado y los métodos de control en relación a este chivo expiatorio, que de alguna manera son los consumidores de drogas, porque el lugar que le está poniendo la dictadura es el de subversivo, el de guerrillero, el de drogadicto, es ¿quiénes son? Son los que hay que excluir de la sociedad. Son esos sujetos que estamos todos nosotros de un lado, y esos sujetos nosotros tenemos que identificarlos y tratarlos y readaptarlos a esta sociedad. Entonces tenemos que pensar que si realmente nosotros, o sea, si esa ley que es todavía, lo que si el espíritu de la ley 2377 que todavía nos rige, es el espíritu que queremos que tenga un Estado que identifique cuáles son sus enemigos y se dé las armas legales para poder destruirlo y excluirlo. Bueno, para no seguir demasiado, los otros momentos más importantes son en el 86, la vuelta a la democracia, el caso Basterrica, que es uno de los casos más interesantes, el guitarrista de los Abuelos de la Nada, el caso Basterrica, que, bueno, que da un vuelco y vuelve a la despenalización de la tenencia para consumo con un fallo de la Corte. Sería, para que lo entendamos, el equivalente al caso Arriola que estamos estudiando ahora. Salvo que Arriola, en el caso de Arriola, Arriola está preso. En el caso de Arriola, Arriola era el vendedor de drogas y había cuatro personas más acá de Rosario que estaban consumiendo. Arriola está preso por vender, las otras personas por tenencia para consumo están en libertad. El caso Basterrica es un momento histórico donde vuelve eso. Es un momento donde se vuelve a despenalizar la tenencia con consumo, pero no por ley. Y también marcar esta cuestión política fuerte que es, estamos de vuelta a la democracia, estamos empezando a liberar un poco esta problemática, esto de la tenencia para el consumo, pero todavía la democracia no tiene una fortaleza tal para poder modificar una ley. Simplemente tiene algo muy importante, que es uno de sus elementos básicos de la democracia, que es el poder judicial, pero no tiene la potencia para poder modificar esa situación de modo legal. Y piensen que en los 80 es el sexo, las drogas, el rock and roll, es otro momento histórico donde las drogas tienen otro lugar social. Es cuando por primera vez en la Argentina está tomándose, no el drogadicto como un subversivo, como un problema, como algo que no es, sino realmente como parte de la sociedad, pero una parte de la sociedad que no son los jóvenes, son los artistas, son los músicos, son la gente que va de fiesta, son otra figura social y tiene otro medio para apropiarse de esos sujetos y de excluirlos. Y después, bueno, el 89. El 89 creo que es un momento que, bueno, tiene esa parte kitsch que nosotros, o sea, despreciamos, pero que, bueno, tenemos que respetar porque, bueno, ahí tenemos a dos representantes de los 90, porque en 1989, cuando se sanciona la ley 2377, Menem, según yo creo, no estaba todavía en su cargo. Sí. Ya había llegado ese mismo cargo. Cuando se empezó a discutir, no era presidente, y cuando asumió él, se sancionó. Bueno, en ese momento, bueno, pero creo que, aparte de, bueno, que de haber empezado antes de que me... Es la 2377, es una fiel representante del neoliberalismo que representa tanto Menem como Duhalde. Y esa campaña, la maldita cocaína, creo que también es muy representativa porque viene de toda una historia de la maldita cocaína, de todo el gobierno norteamericano impulsando todos estos gobiernos, todas estas fuerzas de gobierno en relación a las políticas de drogas, de Just Say No, el de solamente di no, que ahora vamos a ver cómo lo vuelve a trabajar. Y sobre todo acá es cuando vuelve, cuando por primera vez, en el momento donde el consumo es más exacerbado que en ningún momento en la historia nuestra, es cuando la sociedad comienza a tomar la problemática de las drogas como un problema social. Antes no era tomado como un problema de toda la sociedad. En este momento, en los 90, cuando nosotros tuvimos por primera vez el acceso a un consumo nuevo y diferente, está en este lugar. Y quería mostrar, ahora no se va a escuchar, pero por lo menos la única campaña que hubo en relación a las drogas, a ver si... Uno más porque son sin desperdicio. Venimos a repensar las problemáticas de droga, a tener elementos a pensar las distintas situaciones, no a asustar, no a, a tener una visión que nos dé miedo, o que lo que necesitamos acá son herramientas objetivas tomadas por la juventud y también por los funcionarios de los distintos lugares, como para poder nosotros generar estas nuevas políticas. Porque estamos en un momento histórico de quiebre, como estábamos hablando esto del 2001, donde realmente tenemos la posibilidad de modificar algo, de estar la situación dada, primero para sancionar una nueva ley de drogas, lo cual marca un momento histórico, porque como veíamos antes, con los cambios de gobierno, vienen los cambios de drogas, y este es el momento donde se está hablando de esta política de drogas. Y nosotros tenemos que hablar de una política de drogas nueva, tenemos que hablar de una ley de adicciones nueva, y tenemos también que hablar de un nuevo lugar. Y bueno, y para ir finalizando, porque me parece hoy justo otro 29 de junio, bueno, nació Saint-Exupéry, que es el libro, el autor del Principito. Y en un momento un poco tierno tal vez, pero que no quería dejar pasarlo, y ya que está la persona que me lo regaló, quería leer una parte que dice: si queremos un mundo de paz y justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Y lo que yo creo es que las personas que estamos acá haciendo este curso, que estamos acá asistiendo a este curso, sin que nos paguen, sin que nosotros estemos obligados a estar acá, nos tenemos que basar en el amor, en los vínculos intergrupales, en la militancia, y repensar esta situación actual que estamos viviendo, que es la de la exclusión. El drogadicto se lo excluye de la escuela, se lo excluye del trabajo. Lo que nosotros tenemos que pensar acá, y es el momento histórico que nos toca, es luchar a través del amor, del respeto y de la comunicación, cómo volver a incluir a estas personas que son simplemente el 5% de los usuarios de drogas, pero que son usuarios problemáticos, cómo hacer para que vuelvan a la sociedad. Y tenemos que luchar por eso.